Buenos días. Tenemos por delante un texto esta mañana que prácticamente deja terminada la segunda carta del apóstol Pedro. Habrá un colofón, si Dios quiere, el domingo que viene. Y podemos ir yendo con nuestras Biblias a ese capítulo 3 a partir del verso 10. Los que hayáis estado siguiendo las anteriores exposiciones de los pasajes de la segunda carta de Pedro, ya habréis notado que el apóstol aprendió bien la lección cuando en tiempos de Jesús, acompañado por él, impactado por su vida, impactado por sus propias traiciones a Jesús, impactado por el perdón que Jesús le otorgó, y dándole tantas gracias y al mismo tiempo sacudiéndole de tal manera a aquella persona con la que había estado conviviendo no mucho más de 3 años. Como decía, Pedro ha aprendido la lección y lo que intenta es que aquellos que van a leer la carta, aquellos que están necesitados de la palabra, aquellos que están necesitados de su experiencia, de que transmita su mensaje, quiere asegurar que se acuerdan bien de aquello que les está queriendo decir. Casi de manera matemática, podríamos ver cómo el ritmo, tanto de la primera como de la segunda carta de Pedro, va dando siempre pasos de 3 en 3. Sería muy interesante, pero no es el momento para demostrarlo, ¿verdad? Pero si os vais centrando en los textos de la primera y la segunda carta de Pedro, veréis cómo Pedro va dando la enseñanza, insistiendo 3 veces siempre en lo que él quiere transmitir. Fueron 3 veces las que él negó al Señor y fueron 3 veces las que el Señor le dijo: apacienta a mis ovejas, después de haberle preguntado si me amas. Y son 3 veces las que nosotros también necesitamos que se nos digan las cosas importantes. Así que esta mañana también en el texto vamos a ver cómo hay ese ritmo de 3 en 3. Y vamos a verlo porque necesitamos realmente que se nos queden algunas cosas grabadas. Hemos estado cantando cuestiones que tienen que ver con la entrega al Señor, con la adoración al Señor. Y Iván ahora decía, si podemos entregar nuestras vidas, es porque el Señor se ha entregado en forma de hijo, en forma de uno de nosotros, se ha entregado a nosotros. Y el apóstol Pedro lo tenía muy claro. Cuando escribe esta segunda carta, y el tema del fin de los tiempos, es algo en lo que él quiere profundizar. Es algo en lo que él quiere profundizar, no tanto en los detalles, como vamos a ver ahora. Para el apóstol Pedro los detalles no son tan importantes, los detalles de cómo será el fin, sino el hecho en sí del fin de los tiempos. Pedro no escribió el Apocalipsis, pero esta segunda carta posiblemente contiene la mayor concentración de referencias al fin de los tiempos por, permitidme la expresión, por capítulo cuadrado, ¿verdad? Por extensión. ¿Por qué? Porque el mundo tal como lo conocemos hoy va a terminar. El mundo tal como lo conocemos hoy, tanto el tiempo en el que estamos ahora como los tiempos pasados, que parecen que están siendo una rutina, una especie de historia cíclica, la historia se repite, sabéis que hay muchos historiadores que hablan de ello. Otros dicen, bueno, se repite pero va avanzando. ¿Hacia dónde va avanzando la historia? Pues el apóstol Pedro y todo el Antiguo Testamento, la enseñanza de Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles apunta a ese final. Y el apóstol Pedro se quiere centrar en esto, ya terminando su segunda carta, para insistirles una vez más que no solamente van a acabar los tiempos, el tiempo tal como lo conocemos, sino también va a acabar este universo también tal como lo conocemos. hace referencias aquí a un cataclismo universal, ahora lo veremos, jamás vivido por los seres humanos. Quizá lo hayan vivido algo similar los dinosaurios cuando se extinguieron, pero como seres humanos jamás en la historia habremos vivido nada parecido. Y lo que está enseñando en este capítulo, sobre todo en esta segunda parte del capítulo 3, el apóstol Pedro, es justamente, y dado que eso se va a producir, ¿qué a nosotros? ¿Qué a nosotros? ¿En qué nos atañe todo esto? Seguro que a medida que has ido tomando conciencia de que estás vivo o viva, sabes que un día tu vida va a terminar. Pues igualmente, el apóstol Pedro quiere decirnos, quiere decirles a sus lectores y quiere decirnos a nosotros hoy por medio del Espíritu Santo, que tanto si nuestro día termina hoy, ahora, como si todo este mundo se acaba, porque para el caso es lo mismo, hay algo que diferencia inmediatamente a aquellos que han creído de aquellos que todavía no lo han hecho. Y es más, los diferencia de tal manera que incluso los distingue cuando la declaración de haber creído no es verdadera, no es auténtica, no permanece. Pero el llamado de hoy, y vamos a leer el texto antes de continuar, vamos a verlo casi al final del texto, a ver si somos capaces de detectarlo. Versículo 10 del capítulo 3 de la segunda de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Los que tenéis la pantalla atrás, detened este versículo, aunque yo siga leyendo el pasaje completo, porque luego vamos a ir versículo por versículo viéndolo. En aquel día, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberíais vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, esforzaos para que Dios os halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como se escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Vamos al versículo 10. El día del Señor vendrá como un ladrón. Algunas versiones añaden como un ladrón, añaden en la noche, para todavía darle más énfasis al sentido de sorpresa, al sentido de algo inesperado, de algo para lo que uno no está preparado, de algo para lo que uno no tiene defensa. Los términos y las expresiones que vamos a considerar brevemente del apóstol Pedro eran bien conocidas en el mundo antiguo. Los que conocéis un poco el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento y los escritos de los evangelistas reflejando las enseñanzas de Jesús, sabréis que toda esta terminología no es nueva, no es original de Pedro, ¿verdad? Se trataba de expresar con palabras, con imágenes conocidas, algo cuya intensidad, cuya envergadura, cuyas dimensiones no tienen equivalente conocido. Igual que no podemos comparar a Dios con nada, el final de los tiempos no es comparable a nada. Y por lo tanto, los escritores del Antiguo Testamento, el propio Señor Jesucristo y los apóstoles se esfuerzan por, inspirados por el Espíritu Santo, cautivar nuestra atención hacia algo que no se puede expresar con palabras, pero que tiene la intensidad y tiene las imágenes vivas, reflejadas de alguna forma, aunque pobre, en los elementos de la naturaleza, principalmente. Y se utilizan términos muy similares a los que describían, a los que describen, todavía no hemos encontrado términos mejores, a los truenos cruzando el cielo, a los terremotos abriendo la tierra y a los volcanes haciendo erupción. Algunas de las palabras originales expresadas aquí no tienen traducción ninguna. Hay que interpretar qué es lo que ha querido decir el autor y después ponerlo en español. Como sabéis, el griego antiguo es un idioma mucho más rico que el castellano, aun siendo el castellano de lo más completo que hay, desarrollado durante siglos. Aún así, el griego en el que están escritos la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento es todavía más rico. Tiene palabras para expresar no solo conceptos, sino situaciones y circunstancias para las que en castellano o en inglés o en otros idiomas modernos no tenemos equivalentes. Y entonces los traductores se esfuerzan por traducir de una manera fiel lo que realmente entienden que ha querido expresar el autor al utilizar esas palabras. Y no vamos a entrar aquí en tecnicismos, pero sí es importante que lo tengamos bien presente. El detalle de cómo serán las cosas, la descripción de cómo será el fin, solo es equiparable torpemente a nuestro concepto de cosas que escapan completamente de nuestro control y de nuestra planificación, de nuestros extintores, de nuestras mangueras, ¿verdad? Una película que además ayer repusieron una vez más, desde hace varios años que la han repuesto, que refleja el estallido de una plataforma petrolífera, ¿verdad? La película creo que es Marea Negra, como se llama el título, pero obedece a un hecho real. Algo que sobrepasa cualquier previsión de riesgos, que acaba con todos los planes de contención, de salvamento y de rescate y con todos los medios al alcance de cada cual. Solamente pincharon en un lugar de la Tierra donde no se podía pinchar. Y se liberó energía hasta un punto brutal. Esa energía que había ahí dentro de la Tierra, debajo de la corteza terrestre, es solo una parte pequeña. El apóstol Pedro ni siquiera podría haberla descrito. Ahora sí que hemos podido sufrir las consecuencias de un cataclismo como ese. Y solo es una parte muy pequeña, muy insignificante, de lo que puede llegar a ser el fin de los tiempos, el fin de este mundo, tal como lo conocemos. Así que estas son las expresiones que el apóstol Pedro utiliza y que, como hemos dicho ya, utilizaron los profetas. En aquel día, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Aquí esa palabra estruendo espantoso es una sola en griego y se utiliza para muchas cosas, pero todas son feas. Por ejemplo, la velocidad con la que una víbora pica a una persona, la velocidad con la que un rayo cruza el cielo, el ruido, la onomatopeya, el sonido de algo como un terremoto. Dice después que los elementos serán destruidos por el fuego. Nada más poderoso para aquella época que el fuego. Nosotros ya conocemos lo que es la bomba nuclear, el estallido de la energía nuclear, ¿verdad? Si Pedro hubiera escrito en el siglo XXI, seguramente habría elevado el nivel de las expresiones. Lo que sí que está diciendo aquí es que no hay ningún ser humano que se pueda librar. Cuenta Carson, Donald Carson, que algunos conocéis por algunos libros que hemos estado citando y también tenemos en la librería para vender o para que la gente los lea y nos edifiquen. Cuenta Carson que en los años 50 hubo toda una corriente en Canadá y en Estados Unidos de personas que, bueno, ya parecía que se acercaba el fin del mundo, había muchas predicciones en cuanto a fechas y demás, y hubo toda una corriente, incluso entre los creyentes, de personas que, si tenían posibilidad, estaban construyéndose refugios para cuando llegase el día del Señor. El concepto bíblico, el mensaje bíblico acerca del día del Señor es que no va a haber refugio que lo resista. Y el objetivo del apóstol Pedro no es meterle miedo a nadie, os aseguro. Simplemente es ponernos delante la realidad que llega. Darnos a entender que si hoy disfrutamos de salud, de comida, de casa, de trabajo, aunque nos quejemos por todo eso también, eso no puede darnos una falsa seguridad, sino que todo eso en cualquier momento se puede ir. Y si no, nosotros mismos en cualquier momento nos podemos marchar también, ¿verdad? Eso es algo que quería enfatizar y que quería recordar a sus lectores, porque parece ser que estaban algunos de sus maestros enseñando que eso no iba a suceder, que ya había pasado el tiempo, que este mundo iba a seguir así por siempre y que por lo tanto había tiempo para que el Señor les perdonara, para que vivieran vidas relajadas, que se fijaran mucho en sí mismos, que buscaran su bien, su bienestar y que, bueno, que el tema este de Dios y de la Iglesia y del tema espiritual, pues que siempre habrá tiempo para ello, ¿no? Sin embargo, Pedro les dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberíais vivir como Dios manda? Y aquí no es una frase hecha, la frase hecha vino después, ¿eh? Vivir como Dios manda, hoy en día lo hacemos como una frase hecha, pero vivir como Dios manda en ese momento es la frase original. ¿Y cómo Dios manda que vivamos los creyentes? Porque esto está dirigido a las personas que han creído en Cristo, que tienen el Espíritu Santo, que ya han rendido sus vidas al Señor y que ya no pueden seguir viviendo como antes. Dice, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Qué contradicción aparente, ¿no? Por lo menos. En esta primera advertencia, el apóstol Pedro nos dice que todo va a quedar al descubierto. Esta palabra que viene aquí en el versículo 10 al final, que dice, la tierra con todo lo que hay en ella será quemada, no, la expresión que hay ahí tampoco es tan fácil de traducir directamente a algo que es quemado en el sentido que nosotros lo entendemos. Se puede traducir por descubierto, expuesto. Algo que va a quedar tal como es, diríamos en cuadro, en esqueleto, en base. Ya que tu vida y mi vida y todo lo que tenemos y todo lo que pensamos, que controlamos, va a quedar aniquilado, va a quedar anulado, y todo lo auténtico, lo que hay detrás de nuestras vidas, lo que realmente nos impulsa, lo que realmente nos mueve a actuar, va a quedar al descubierto. Esto sería otra lectura del mismo pasaje. ¿No deberíais vivir como Dios manda? Fijaros cómo cambia, ¿verdad?, el sentido. Parece que cuando habla de la tierra y de las cosas, parece que está hablando de algo inmaterial, cuando de repente nos atañe a nosotros, a nuestra vida personal, a nuestras motivaciones, a nuestra manera de ver la vida, enfocar los problemas y tratarnos con los demás, el asunto cambia. Y el apóstol Pedro dice, no deberíais vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Bueno, aquí alguno podría decir, bueno, si todo va a ser quemado, aniquilado y demás, ¿no? Si al final vamos a morir, pues comamos y bebamos, ¿no? Decían algunos, ¿cierto? Pero es que hay algo después, es que hay algo más. Es que hay algo que viene detrás de eso. Es la segunda advertencia de Pedro. Es la advertencia que tiene que ver con la promesa. Y si alguien contestase que no o que no lo sabe a la primera pregunta, ¿no deberíais vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Viene esta segunda advertencia que tiene que ver con la promesa. Ese día, dice el verso 12, la segunda parte, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos serán derretidos, se derretirán con el calor de las llamas. Ese día se acabará todo, tal como lo conocemos. Ese día no quedará nada de lo que se ha construido, también el mensaje que da en el original es nada de lo que se ha construido sobre la tierra, nada de lo que hay ahora mismo sobre la tierra, da igual el rascacielos, el tamaño que tenga, da igual la pirámide que sea, da igual cualquier obra humana, da igual lo que tú crees que estás haciendo bien, todo eso va a pasar por una prueba que no va a resistir. Dice, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Desde Isaías a Zacarías, todos los mensajes proféticos, sin excepción, hacen referencia más o menos explícita, con mayor o menor detalle, al momento en que la historia humana cambie de coordenadas, ¿verdad? Cambie de referencias, mude a nuevos cielos y nueva tierra. El fin no es el fin, sino es el paso. Según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso nos damos cuenta que Pedro no se está refiriendo solo al mundo físico, visible, material, sino justamente al mundo espiritual en el que habita la justicia, algo que en este mundo no habita, excepto a través de Jesucristo en su iglesia fiel. Ahora sí entendemos todos por qué se nos invita a llevar una vida especial. Ahora sí entendemos todos por qué tenemos que plantearnos un cambio de paradigma, un cambio de ejemplo, un cambio de estructura mental y sobre todo de estructura espiritual. Por eso dice el 14, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, esforzaos para que Dios os halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en ese momento de esfuerzo porque el Señor nos halle? Sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Esta mañana, seguro que en las primeras horas ya hemos tenido alguna ocasión para demostrarnos a nosotros mismos lo mucho que necesitamos el perdón de Dios. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Yo a duras penas he llegado. a tiempo. Corriendo por la calle, pasándome los límites de velocidad y pidiéndole al Señor que me guardara para llegar a la hora. Con cierta tensión, porque tenía que subir aquí y compartir con vosotros algo trascendente para mi vida y creo que para la vida de la Iglesia. Sin mancha, sin defecto y en paz con Él. ¿Quién puede esperar que Dios le encuentre así si no es a través de la comunión y del perdón que nos da la cruz de Cristo? ¿Hay alguien que puede levantarse y decir, no, a mí cuando Dios venga, cuando esto se acabe y me presente delante de Dios, bien porque he fallecido o bien porque el mundo se termina y bueno, algún tribunal va a haber aquí porque algo de justicia seguro que va a implantar el que venga, yo ya le voy a sacar todos mis méritos. Y va a callarse y me va a dar un sitio para toda la eternidad, solo con lo que yo puedo presentar. ¿Alguien de verdad puede presentarse sin mancha y sin defecto y en paz con Dios en ese día? Es evidente que no. Es evidente que solo a través de la persona de Jesucristo, al que aquí adoramos, al que aquí proclamamos, al que aquí alabamos por lo que hizo por nosotros, ahora recordaremos cómo dio su vida, consciente de que era inocente, pero consciente de que iba a rescatar a muchos. Solo a través de Jesucristo es que podemos presentarnos en aquel día, sin mancha y sin defecto, y en paz con Él. Tened presente, dice el versículo 15, que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Y al menos en esta ocasión en la que me he acercado a este pasaje, he tenido la certeza de que esta es la idea central del pasaje. Este es el mensaje de este corto pasaje de la carta segunda de Pedro. Tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Y celebradlo. Aquellos que protestaban y los que hoy también protestan porque parece que no va a haber cambio, parece que este mundo cada vez va a peor, se va degradando y no hay esperanza, tienen aquí un texto reparador, un texto que da paz, un texto que si lo creemos de verdad puede darnos también un estilo de vida, una manera de conducirnos cada día distintos, porque cada día podemos tener presente, como dice el versículo 15, y me gustaría que como iglesia lo tuviéramos también memorizado de alguna manera, tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. ¿Por qué pienso que es el tema central? Porque el propio Pedro se apoya en el resto de las Escrituras justamente para subrayar esta idea. Fijaros lo que dice después. Tal como os escribió también nuestro hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. ¿Hay en ellas algunos puntos difíciles? Claro que sí. Qué fácil es enredarse en ver a qué temperatura va a estar la atmósfera el día que venga al final, ¿verdad? Y enredarnos ahí a discutir sobre esos detalles. Qué fácil es. Qué fácil es separarnos unos de otros pensando en que a ver quién tiene más fe en lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer. Algunos puntos difíciles de entender. Pero lo que no es difícil de entender es que el final llega, que el día del Señor, muy anunciado y exactamente con las mismas palabras por todos los profetas, el día del Señor vendrá como ladrón, llegará sin que nos demos cuenta, sin que lo esperemos, el día que menos lo esperes. ¿Cómo vivimos entonces con esto? ¿Qué nos trae al día a día? ¿Qué nos sugiere este mensaje de Pedro, tan aparentemente climático, no en el sentido de clima, sino de clímax, tan aparentemente de exponernos el final? Celebra que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Levántate cada mañana trayendo a tu memoria la inminente venida de Cristo. Entre las pocas cosas que uno puede ser capaz de hacer recién despierto, apúntate esta. Levántate cada mañana y trae a tu memoria la inminente venida de Cristo. Podemos entrar en muchos detalles, pero no tenemos tiempo, así que tenemos que seguir con algunas otras consecuencias, algunas otras instrucciones que nos sugiere este texto. Ya que te has levantado trayendo a la memoria la inminente venida de Cristo, enfrenta el día con la perspectiva gloriosa de que puede ser hoy. No solo recuerda que viene, ten la perspectiva de que puede que venga hoy. Actúa como si hoy fuese el día del Señor. Es a lo que nos llama el apóstol Pedro. No es, bueno, tengo ahí un concepto y ya has aprendido teología, has aprendido un poco de escatología, ¿verdad? No. La invitación de Pedro es, ¿no deberíais mantener una conducta intachable? ¿No deberíais esperar ansiosamente la venida del Señor? ¿Nos recuerda esto algo pasivo, algo que solo está en nuestra mente? ¿O nos recuerda algo que tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra vida? Actúa como si el Señor, como si el día del Señor fuese hoy. Si estás aquí esta mañana y te parece muy fuerte lo que oyes, pues doy gracias al Señor porque te parezca fuerte y no te tenga como, bueno, otro día más, ¿no? Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como espada de dos filos. Ahora ya no estamos acostumbrados a las espadas, ¿verdad? Ahora tenemos armas mucho más potentes. Pero sabemos que una espada de dos filos corta por los dos lados y entra directa al lugar donde se ha apuntado, a donde quiere el que la tiene del puño. No se desvía. Así es la palabra de Dios. Así es lo que estamos escuchando, que no son palabras mías, que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Esto en cuanto al inicio y el transcurso del día. Un par de sugerencias más al final del día. Acuéstate, dando gracias por una nueva oportunidad de salvación. Dando gracias porque el Señor te ha puesto delante la oportunidad de compartir el Evangelio que a ti, a tu vida, ya ha llegado con otros que todavía no lo conocen. Y si ese día, por lo que sea, no has podido hacerlo, prepárate para el día siguiente. Acuéstate dando gracias por una nueva oportunidad de salvación que el Señor ha dado a este mundo y a ti para que crezcas en tu dependencia de Él. Acuéstate celebrando la misericordia del Padre al presentar a su Hijo a los seres humanos, a los seres humanos que andamos cuando no estamos con Él, desesperados. En este mundo hay mucha desesperación, mucha más de la que parece. La gente tiende a sonreír ante la vida, tiende a disfrutar el momento en general, porque tiene miedo. Esta semana he estado desayunando en un lugar donde detrás de la barra había un cartel muy grande que parecía que era el lema de los propietarios. Disfruta el momento. Disfruta del día. Y parece algo positivo, ¿verdad? Bueno, mira, me alegra el día. Encima, si además es una camarera guapa, pues todavía me alegra el día. O un camarero guapo. Disfruta del día. ¿Cuál es la realidad de cada uno? ¿Cómo llega cada uno a desayunar, ¿no?, a ese bar? Ves las caras de las personas y ves el miedo. Miedo por tres cosas fundamentales. Vienen en la palabra también. Sería para otro tema, otro día. Miedo porque hay en este mundo mucha confusión. Las tres C's, ¿verdad? Hay confusión porque la verdad no está clara. Las fake news son el último signo de confusión en este mundo. Personas con miedo porque no solamente hay confusión, sino que hay corrupción. Empezando por nosotros mismos y terminando por los sistemas. Ni siquiera los mejores sistemas de convivencia, los mejores sistemas sociales están dando resultados. Y las personas tienen miedo porque incluso las democracias más avanzadas están empezando a hacer aguas en cuanto a liderazgo, en cuanto a maneras de enfrentar las circunstancias que tenemos. Y miedo por canibalización. ¿Qué es la canibalización? El miedo al que tengo al lado. No vaya a ser, como se dice mucho en España, que me clave un puñal por la espalda, que se me coma vivo. Las personas tenemos miedo si no tenemos un salvador. Así que celebra la misericordia del Padre en la presentación de su Hijo al ser humano desesperado por confusión, corrupción y canibalización. Así que tengamos presente, hermanos, que la paciencia de Dios significa salvación. Cada día que pasa que el Señor no viene, que este mundo se mantiene, no es para dudar, es para ponernos en marcha, para aprovecharlo, para darle a Él gloria, para dar testimonio del Evangelio y para celebrar que sigue siendo paciente con nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y preguntarnos hasta cuándo va a ser paciente el Señor. No veo en este texto otra cosa que misión. Misión y misión. Justamente el Señor se marchaba ascendiendo al cielo diciendo: id y haced discípulos. Id avisando de que solo hay un Salvador. Y hoy, domingo, es el día del Señor también. En otro sentido, ¿verdad? Y este mes, la cristiandad celebra el Adviento, ¿verdad? Celebra la venida del Señor. Cuando vino como un bebé, cuando vino en un pesebre. Pero todos los que celebramos la venida de Cristo en carne, esperamos que Él vuelva y que Él vuelva en poder. Y mientras tanto, nos llama a que vivamos de acuerdo con ello. Levántate cada mañana y acuéstate cada noche celebrando que el Señor ha tenido paciencia y que el Señor viene. Que nos bendiga.